Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: El Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga, pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. Gloria a ti. En cada celebración eucarística dejamos que la palabra de Dios nos hable, porque es una palabra que Dios ha elegido para cada uno en lo particular, y es muy bueno el poderse disponer a escuchar ese mensaje, a saber lo que Dios nos quiere decir. Al escuchar el Evangelio de hoy, nos ponemos a pensar en cómo el Señor Jesús siempre nos está animando para que nuestra vida sea de acuerdo al Evangelio, que nuestra vida sea de verdad cristiana. Por eso, en primer lugar, encontramos esta confesión de fe de Pedro en nombre de los otros apóstoles. Jesús, antes de iniciar un largo camino que lo llevará a Jerusalén, les hace esa pregunta que es una pregunta tan determinante para todos: ¿Quién soy yo para ustedes? Y ahí viene la confesión de Pedro. Pedro, en nombre de todos, dice: Tú eres el Mesías de Dios. Y al responder de esa manera, Pedro está dando a conocer la mentalidad que había en ese tiempo. Pedro y los demás discípulos habían ya recorrido algún camino con Jesús y lo admiraban de todas las obras que él estaba realizando, y pensaban que Jesús iba a ser el Mesías ciertamente, pero al estilo humano, un Mesías con poder político, con poder humano, para venir a liberarlos de la esclavitud. Que esa era la mentalidad de todo ese tiempo en el lugar donde Jesús realizó su vida. Y ciertamente también está afirmando una gran verdad, porque ciertamente Jesús es el Mesías. En él se cumplen todas las profecías, toda la palabra del Antiguo Testamento. El Mesías ciertamente es el ungido de Dios, el enviado de Dios. Es aquel que va a venir a restaurar la vida del ser humano, a implantar el reino de Dios, pero no de la forma como pensaban ellos. Por eso Jesús tiene que afirmarles, luego de que ellos confiesan que Él es el Mesías, tiene que aclararles cómo es el Mesías. Y el Mesías, dice Jesús, va a sufrir mucho, va a ser rechazado, va a ser condenado, lo van a matar, pero va a resucitar. Y entonces ahí está la forma de entender el Mesías que Jesús viene a dar a conocer. Ahí está la manera de entender cómo Jesús va a instaurar su reino aquí en esta tierra, pero pasando por ese sufrimiento, por la muerte, para resucitar. No tiene nada que ver con la mentalidad del tiempo de Jesús, porque esto puede ser hasta un escándalo. ¿Cómo va a ser que alguien tenga que morir para instaurar su reino, o para liberar, o para quitar la opresión que está viviendo el pueblo? Pero ciertamente es de esa manera. Jesús viene a dar inicio a este reino de Dios padeciendo, sufriendo. Y eso es lo que nosotros también ahora debemos confesar. Nosotros ahora ya no tenemos la mentalidad de aquel tiempo. Nosotros ya sabemos por nuestra fe que Jesús es el Mesías de Dios. Y cada domingo que nos reunimos aquí en el templo, hacemos esa confesión de fe. Después de la reflexión del Evangelio, siempre hacemos nuestra profesión de fe. Ahí damos a conocer que creemos en el Mesías de Dios. Y al confesar esta fe, damos a conocer que por medio de la cruz Jesús ha venido a redimir a la humanidad, ha venido a liberar, ha venido a instaurar su reino en esta tierra. Un reino que es de justicia, de paz, de fraternidad, un reino en el que las estructuras de pecado van terminando, un reino en el que el amor de Dios se va imponiendo en esta tierra. Pero debemos pensar que todo esto lo logra Jesús por la muerte, por el sufrimiento, por el dolor, por el rechazo, por ser puesto en una cruz, pero también al resucitar. Y nos detenemos a pensar en ello porque confesar la fe en el Mesías, que murió y resucitó, trae sus consecuencias para nuestra vida. Porque esta religión se basa en este hecho pascual, en este paso de la muerte a la vida que realizó Jesús. Nuestra religión tiene su fundamento en esta entrega de Jesús, pero no solamente para confesarla, para decirla de palabra, como lo hacemos cada domingo, sino también para que este hecho pascual vaya generando en nuestra vida un estilo nuevo de vivir, vaya generando en nosotros una manera de vivir de acuerdo a lo que profesamos. Y es lo que Jesús dice luego al final del Evangelio. Si alguno quiere seguirme, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Porque entonces todo aquel que profesa esta fe va a estar exigido de vivir de acuerdo a lo que Jesús vivió también. Pero es importante entender esta palabra porque Jesús sabe muy bien que no todos los que le están oyendo van a asumir su estilo de vida. Él sabe que no va a ser una multitud la que lo va a seguir en ese estilo de vida. Por eso Él dice, si alguno quiere acompañar. Es decir, Jesús respeta la libertad. Él propone este estilo de vida. Y cada uno lo podrá asumir, cada uno lo podrá hacer realidad, si así lo quiere. Por eso, si alguno quiere seguirme, quiere acompañarme, en esa palabra está la opción que cada uno puede hacer por Jesús, el Mesías de Dios. Pero eso sí, cuando opta por Jesús y su camino de vida, su estilo de vida, cuando hace esa opción libremente de profesar esta fe y de seguir al Señor, entonces sí, se convierte en una exigencia. Ya no va a ser simplemente el que yo profeso, creo en Jesús como el Mesías y me quedo tranquilamente confesando así de palabra mi fe. No, ahora sí va a ser la exigencia de vivir como Jesús y entonces su estilo de vida va a ser ese, no buscándose a sí mismo, no queriendo tener la comodidad de vida siguiendo a Jesús, tomando su cruz de cada día y seguirlo. Y esa cruz de cada día quiere decir pues asumir la vida tal y como se nos presenta cada día, sin renegar de ella, sin pensar que podría ser de otra manera, sino asumiendo la vida como viene todos los días, que muchas veces vienen crisis, vienen tormentos, enfermedades, dolores, sufrimientos, y de esa manera debe asumirse la cruz para poder dar a conocer que mi fe en el Mesías es verdadera. Para muchas personas el profesar su fe en el día domingo resulta fácil aquí en el templo, pero ya al salir del templo es donde realmente se tiene que dar a conocer la fe. Es ahí donde muchos fallan, porque cuando la vida ya se les pone difícil, entonces ya apartan a Dios de su vida, ya no siguen creyendo en Dios. Y la fe en el Mesías se va a probar en esas situaciones difíciles que nos toca vivir. Otras muchas personas cometen el error de divorciar su vida, de profesar de alguna manera su fe el día domingo, pero vivir de otra forma su vida. Ese es el divorcio entre fe y vida. Porque muchos católicos profesan su fe el día domingo, pero cuando ya viven allá afuera su realidad, viven de otra forma. muchas veces contradiciendo lo que están celebrando en el día domingo, muchas veces viviendo contrariamente a lo que aquí se profesa. Por eso es que muchas personas también en el mundo rechazan nuestra iglesia, nuestra religión, por culpa de esa clase de personas que viviendo una cosa dentro del templo son otra afuera. Y son capaces incluso hasta de cometer injusticias, de cometer maldades en contra de otras personas. Y entonces la gente que ve que nos reunimos en el día domingo, leemos la palabra de Dios, reflexionamos en esa palabra, nos damos cuenta de lo sagrado que es todo este camino cristiano, y después nos ven actuando de otra manera distinta a lo que hemos profesado, entonces es un escándalo para ellos y menos se van a acercar para vivir también dentro de esta iglesia su fe. Por eso hoy es un día tan especial ante esta lectura de cuestionarnos nosotros en nuestra vida cristiana. ¿Cómo la estamos llevando? Si ciertamente estamos creyendo en Jesús, optamos por Él y su estilo de vida, y cuando salimos allá afuera vivimos de esta manera, vamos tratando cada día de convertirnos, de ser mejores, de hacer mejor las cosas, o nuestra religión se reduce solamente a venir aquí a celebrar el día domingo una ceremonia, unos ritos, y luego allá afuera es otra cosa totalmente distinta. Sucede, como digo, con muchas personas que hacen eso. Dije también que la vida cristiana es un estilo de vida, es una forma de vida. El objetivo final de esta forma de vida es llegar a transformar estructuras sociales, cambiar la forma de vivir allá afuera en la sociedad. Esa es la meta de esta religión, de este estilo de vida, porque si alguien asume la vida de Jesús y empieza a hacer de su vida un reflejo, un testimonio del mismo Cristo, como dice hoy el apóstol San Pablo, que desde el día del bautismo nosotros hemos sido revestidos de Cristo, si eso se hiciera realidad, sería de otra manera nuestro mundo, nuestra sociedad. Pero como muchas veces no somos consecuentes con lo que profesamos en nuestra fe, es que el mundo cada día se va perdiendo más, se va llenando más de pecado toda esta sociedad, y nosotros seguimos asistiendo al templo y muchas veces no hacemos ese proceso de conversión. Hoy es necesario que cada uno piense en esta religión. No es simplemente venir al templo para rezar un momento, para hacer algunas oraciones, sino es para confirmar nuestra fe, renovar nuestra fe y vivirla afuera, para que no seamos motivo de escándalo para otras personas que tal vez podrían estar viendo nuestra vida, estarse fijando en lo que nosotros hacemos para poder acercarse más a Dios. Y si de repente nos están viendo que venimos al templo, somos muy piadosos dentro del templo, pero allá afuera actuamos de otra manera distinta, entonces sí vamos a hacer escándalo para ellos. Y no, ¿verdad? El hecho de venir aquí al templo es para que nosotros atraigamos a muchas otras personas. Es para que otros se admiren de la forma de vida que tenemos. Admirándose de esa forma de vida van a decir, pues yo quiero también ser igual. Y entonces los vamos a tener aquí celebrando los sacramentos junto con nosotros. Que el Señor nos ayude a todos a renovar nuestra fe, conscientes de que después tenemos que vivir de acuerdo a ella. Acerquémonos también a la comunión, comulguemos con el Señor, recibamos a Jesús para que cada día se vaya haciendo más fuerte nuestra comunión con Él, y esa comunión con Jesús nos vaya también haciendo vivir de acuerdo a su estilo de vida, que culminó en esa entrega, padeciendo, muriendo, entregando su vida en una cruz por cada uno de nosotros para resucitar. Ese es el estilo de vida del creyente, una entrega total cada día, una entrega radical todos los días al servicio de Dios y al servicio de los demás, especialmente de aquellos que están más cerca.